positivo de la vacuna de Pfizer. Pfizer porque es alemana, me enseñaron, no es Pfizer, es Pfizer. Ah, muy bien. Que tiene un 90%, que ha funcionado bien en un 90%. Así que también es otra de las vacunas que tienen buena perspectiva en la Argentina. Estamos en comunicación con Enio García, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Enio, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar, te saludamos. ¿Cómo va? Buen día, Lautaro, Leila, ¿cómo están? Muy bien. Antes de meternos en tema vacunas, se anunció el último viernes en conferencia de prensa que el área metropolitana de Buenos Aires deja después de meses el aislamiento y se pasa al distanciamiento social preventivo obligatorio. Me atrevo a decir, la legalización o el blanqueamiento de una realidad de hecho, ¿no? Porque veíamos ya en la calle una circulación importante. ¿Cómo están los números? ¿Cómo está la situación en el área metropolitana según los estudios de las últimas semanas? Sí, no, primero que vos planteás de blanqueamiento a medias, ¿no? Me parece que ahí hay dos caras de una misma moneda que hay que evaluar. Es verdad que algunos municipios empezaron a habilitar algunas cosas que no estaban permitidas en DISPO o que la gente, en ASPO, y que la gente, muchas personas también ya no estaban guardando algunos cuidados necesarios, pero también es importante en ese discurso poner la otra cara de la moneda, que es que un montón de gente y un montón de comerciantes, ¿no?, se estaba cuidando, estaba obedeciendo la norma, y eso también ayuda a explicar un poco, ¿no?, el descenso de casos. ¿Por qué? Porque no volvimos a una situación de circulación y actividad normal. Eso también está muy claro. Cuando nosotros medimos los indicadores de circulación de personas, que por un convenio que tenemos con la Universidad de San Martín y Telefónica, los niveles de circulación siguen más bajos que los niveles del año pasado, que es la comparación que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que siempre dice el gobernador, que los que se cuidan, los que se siguen cuidando, los que obedecen las normas establecidas por la provincia, por el Estado en general, no se cuida solo a ellos mismos, sino que también terminan ayudando a cuidar a los demás. Ese concepto me parece que es interesante transmitir también. Pero bueno, la decisión se toma en función del contexto sanitario epidemiológico, donde hace más de 10 semanas venimos con un descenso sostenido de los casos. Y bueno, nos pone en otra situación por primera vez después de tanto tiempo, ¿no? Podemos tomar esa decisión y además, pasando lo que pasó en Europa y que estimábamos que algo de eso estaba jugando en la pandemia, que está pasando ahora, que es el cambio estacional, ¿no? Y una cosa que siempre dijimos, al virus no le cambia nada la temperatura, sea 0, sea 40 grados, el virus va a sobrevivir igual y tener capacidad de transmitir igual. El tema es el comportamiento de la gente, ¿no? Que cuando viene el calor, bueno, ventila más el ambiente, hace más actividades en espacios abiertos, ¿no? Entonces todo eso tiene un impacto en la circulación viral y nos da cierta confianza para ir abriendo más la zona del AMBA. Bien. Eña, buen día. Acá te saluda Leila. Días la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, habló de la campaña de vacunación más importante de la historia argentina, ¿no? Y de toda la logística a nivel nacional que se va a implementar para poder garantizar la vacunación de la población. Te pregunto concretamente, en la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de habitantes, ¿cómo se piensa esta campaña? Entendemos que la vacuna no va a ser obligatoria, como sí lo son todas las vacunas que están incluidas en el calendario nacional. ¿Cómo va a ser ese proceso y también de concientización de la población? Sí, dos cosas por ahí. El tema de la campaña, hace dos meses nos venimos reuniendo los equipos acá del Ministerio de Salud para organizar la campaña. Nosotros teníamos en cuenta que había 3-4 posibilidades, 3-4 negociaciones de vacunas abiertas. Entonces nos estamos programando en función de la posibilidad de cada una de ellas. Ahora parecería que la vacuna rusa, la Sputnik, tiene más chance de ser la primera a llegar, Y eso no implica, además, algún paréntesis, no implica que los otros frentes de negociación están cerrados. De hecho, también el presidente había anunciado la vacuna de AstraZeneca, que se va a producir parte acá. Está la de Pfizer. Hay empresas chinas también que están, que sabemos que están trabajando, negociando con el gobierno. Cosa que, bueno, nos tenemos que preparar más allá de la incertidumbre. Entonces nosotros programamos una vacunación, por lo menos como una primera etapa, para 6 millones de personas en la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia, que incluye básicamente el personal esencial, que entraría no solo el personal de salud que está en la trinchera y que amerita tener esa vacunación, sino que fuerza de seguridad y, por otro lado, el cuerpo docente y no docente de las escuelas. ¿Por qué? Porque estamos priorizando para el año que viene el regreso a la clase presencial y queremos garantizar la mayor seguridad para eso. Y después están, bueno, los adultos mayores y las personas con comorbilidades. Todos esos grupos sumarían cerca de 6 millones de personas y estamos armando postas en toda la provincia. Obviamente la cantidad de postas por municipio tiene que ver con la densidad demográfica. Y estamos planteando en el conurbano más o menos 250 postas y después 90 más o menos en el resto de la provincia. Y la cuestión de la obligatoriedad, ¿no? Es un debate interesante también en salud pública. Aún las vacunas del calendario obligatorio, cuando uno analiza el tema de la obligatoriedad, lo que por ahí entendemos es que la obligatoriedad está esencialmente desde el lado del Estado en garantizar que esas vacunas estén, que sean accesibles, en hacer las campañas para garantizar una cobertura elevada, pero en ningún caso en Argentina, en muchos países del mundo, uno por ahí puede contar ejemplos contrarios con los dedos de la mano, por lo general no se obliga a las personas a ponerse una vacuna, a tomarse un medicamento, a someterse a un proceso quirúrgico, ¿no? Todo eso tiene que ver con la voluntad de la gente de pasar por esos procesos. La salud uno lo ve como un derecho. Obviamente el derecho también está vinculado a una responsabilidad. El tema de la vacuna, más allá de la protección individual, por la característica de la inmunidad de rebaño, también tiene un valor colectivo, pero por lo general nunca se obliga las personas a vacunar. Entonces va a ser algo de convencimiento y yo creo que estamos en ese camino. Estamos charlando con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En esta preparación, digamos, Enio, que vienen trabajando hace 2 meses, ¿qué fechas estimadas están? Digamos, ¿cuándo, o por lo menos lo que han hablado con el Ministerio de Salud Nacional, para qué momento está prevista la primera vacuna, por ponerle un título? Mira, es difícil de prever porque eso depende, por un lado, de esos resultados parciales de fase 3, que ayer sale Pfizer o Pfizer, te escuchaba, no sabía, yo siempre lo hablé Pfizer. Yo también lo tenía como Pfizer y me dijeron, no, Pfizer, bueno. Claro, bueno, pero bueno, está ese resultado preliminar, ahora hay que ver la aplicación de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud plantea, ¿no?, la posibilidad de una autorización de la vacuna con resultados preliminares de fase 3, ¿no? Sería una aprobación excepcional por el contexto, pero hay un consenso a nivel mundial sobre eso, y también dice que por lo menos un 70% de eficacia tiene que comprobar en esos estudios preliminares, ¿no? Pfizer fue la primera, los rusos nos indican en los documentos que intercambiaron con nosotros que ahora, a fines de noviembre, estarían en condiciones de hacer lo mismo, de tener esos resultados preliminares para esa aprobación en carácter excepcional. Así que nada, cuando se vayan aprobando y vayan haciendo los pedidos de aprobación, bueno, ya habilitaría la compra, ¿no?, de la vacuna, porque la idea es comprar vacunas que tengan esa habilitación, que estén aprobadas, y a partir de ahí es una cuestión logística de cuándo la vacuna llegaría acá, ¿no? Hay alguna previsión de que sea en la segunda mitad de diciembre, y eso nos permitiría, si sale todo según el cronograma que nos plantean los rusos, obviamente puede fallar, obviamente hay un margen ahí de error, pero si sale todo según el cronograma, a fines de diciembre estaríamos en condiciones de empezar a vacunar, y si eso no sale, si se estira un poco más, probablemente en enero empezaríamos. Bien, bien, es un buen dato para tener en cuenta, para tener un horizonte, ¿no? Además, en la perspectiva de la sociedad, que no es algo menor. Te consulto de aquí en adelante, digamos, si el proceso de vacunación, digamos, pensando a futuro, sobre todo en el año 2021, si el proceso de vacunación es exitoso, digamos, si se vacuna a quienes se tiene planteado en los tiempos correctos, si no hay ningún inconveniente, ¿cómo es? ¿Cómo sería nuestro 2021? ¿El virus se termina, sigue estando, pero se incorpora dentro de, bueno, tantas enfermedades, digamos, entre comillas, habituales ya en cualquier sociedad? ¿Cómo es el futuro? Sí, nosotros lo que podemos llegar a prever o estimar es el 2021, no mucho más allá que eso, y también en función de lo que nos ha pasado ahora y lo que está pasando en Europa, ¿no? Hay una cuestión, hago otro paréntesis, que por ahí se comparaba mucho la situación de Europa, ¿no?, que tuvo en el invierno pasado de ellos, con la situación nuestra, ¿no? Uh-huh. Y en realidad nosotros tenemos que empezar a comparar con lo que les está pasando ahora, porque ahora es más parecido con lo que nos pasó. A ellos les tocó la temporada pasada en la mitad del invierno, entonces estuvieran toda la mitad del invierno, empezó a entrar la primavera y empezó a bajar los casos. Nosotros nos tocó en la mitad del otoño, ¿no? Entonces nos comimos toda la mitad del otoño, todo el invierno, y ahora empezó a bajar. Ahora recién ellos tienen una estacionalidad parecida a la que tuvimos nosotros, y la verdad que lo que uno está viendo es que el virus no está controlado. Al no tener la vacuna, se esparce igual, está colapsando de vuelta los sistemas europeos. Entonces nosotros tenemos que tener eso como parámetro. Al tener la vacuna acá, es muy probable que tengamos una situación diferente, porque en esa primera etapa que vacunamos los grupos de riesgo, lo que hacemos es justamente trabajar fuerte para evitar ese colapso del sistema de salud, que logramos evitar este año, pero que el año que viene seguiría esa lucha, seguiría ese estrés del sistema, de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, al vacunar los grupos que tienen más chance, más riesgo de ingresar a un hospital, ingresar a una terapia, eso de alguna manera nos pone en otro lugar. Ahora, el virus va a seguir circulando. Vacunar a 6 millones de personas no es suficiente para cortar la cadena de transmisión, no es suficiente para generar inmunidad de rebaño. Entonces vamos a tener el virus circulando posiblemente el año que viene todavía, lo que nos pone un lugar de que hay que seguir cuidándonos, hay que seguir usando el barbijo, el tapaboca, nariz, hay que seguir manteniendo algunas medidas de distanciamiento social. No es que, ahora vacunamos, volvemos a la vida que teníamos pre-pandemia. No, vamos a tener que seguir manteniendo algunos cuidados, pero a la vez pensamos que, bueno, vamos a poder tener regreso a la escuela, vamos a poder habilitar más actividades económicas, ¿no? Vamos a estar más cerca de esa normalidad, pero bueno, no volver estrictamente lo que era antes, sino que mantener una serie de cuidados. Claro, y teniendo, Enio, una comparativa, no quiero ser lineal y reduccionista porque hay muchos factores, pero si comparamos las curvas europeas y la curva argentina, el posible, no quiero decir probable, pero posible rebrote o segunda ola, por lo menos en el área metropolitana, según los tiempos que tuvo Europa, donde bajó y luego ahora subió de nuevo. Ese valle, ese espacio entre el descenso y el nuevo ascenso, ¿fue de 2 meses? ¿Fue más corto? ¿Fue más largo? ¿Y cuándo coincidiría con un posible rebrote en la Argentina? Sí, claramente lo que nos muestra Europa es la cuestión de cómo juega la estacionalidad, ¿no? Insisto, no la temperatura, la estacionalidad, porque, y eso es normal, uno no podía prever a ciencia cierta, pero los virus respiratorios tienen comportamientos estacionales. Por ahí había una disidencia en el análisis cuando planteaba, no, bueno, pero fíjate Brasil, que tiene otras temperaturas más elevadas, igual Y bueno, pero ¿quién está hablando de temperatura? Estamos hablando de la estacionalidad y del comportamiento social que tenemos e individual según las temporadas que tenemos. Yo que soy de Brasil, puedo decir con mucha propiedad que venís a una temperatura media de 35 grados, 36 grados, por lo menos donde vivía yo, ¿no? En la primavera, en el verano, y en el invierno eso baja a 15, 16, 20 grados con mucho, y eso es suficiente para que la gente tenga un comportamiento similar al que la gente tiene acá en el invierno, se encierra más en la casa, hace menos actividades al aire libre, ¿no? Entonces ese es el foco, ¿no? Es el comportamiento que adopta la sociedad en el cambio de temporada. Entonces claramente acá vamos a tener ese valle, ya empezó ese valle, la curva bajó muchísimo, y si dejáramos que la cosa corriera naturalmente, sin intervenir, sin tener vacuna, sin seguir insistiendo en protocolos, ¿no? En campañas, posiblemente